Bienvenidos a la hora del cuento de Gimnasio El Bosque, un espacio creado para compartir con todas las familias cuentos, historias que están siendo narradas por los profesores del Gimnasio El Bosque. Recuerden que estos cuentos son para compartir en familia a la hora que quieran y que son importantes en los procesos de formación que estamos viviendo. Hoy nos acompaña de nuevo Paola Martínez, profesora de Global Speakers. Paola, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo ha estado tu semana? Súper bien. Bueno, me alegra de nuevo tenerte por acá. Paola nos va a narrar el día de hoy una historia que se llama The Seed That Grew, de Jade Maitre. The Seed That Grew. Once a girl had an idea. She rolled it, felt the shape of it, tasted. When she could weigh it in her hands, she took it and put it into the earth. The earth was soft, welcoming. She made it a bed there. She covered it over with the ideas that had come before, warming it with her heart, and believed that it could be something tall, something wild, something beautiful. She watered it with her sweat and she worked the soil, supporting the precious roots, the strong real stalk that pushed faithfully up, towards the sky that knew no limit, towards a point that was not fixed but vast and unknown, except from the beating of the hair and the pulsing of the blood, the whisper of the wind in branches and the churn of the oceans and lakes, towards earnest undiscovered terrain up the stock press and persisted encouraged all along by the girl. And when it reached the place perfect for it, it knew what to do without her. It unfolded gorgeous beyond all expectations and left off tiny blooms that carry it in the wind. The end. Paola, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros esta historia. Esperamos que en casa lo hayan disfrutado ustedes también, con sus hijos. Paola, ¿quieres darle algún mensaje a tus alumnos? Espero que disfruten mucho esta linda historia para que reflexionemos sobre todas esas grandes ideas y creatividad que tenemos, hasta dónde pueden llegar. Espero que la disfruten y que puedan comprender el mensaje de él. Gracias a todas las familias que nos acompañaron hoy. Recuerden que este es un espacio para ustedes y que seguirán llegando más episodios con nuevas historias para compartir. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias.